Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidas a Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Estés escuchando al Pistolero Zurdo. Como cada viernes a eso de las 10, aunque hoy vamos casi una hora retrasados, comienza este programa de contrainformación, música y un poco de todo. Ya os digo que escucháis Radio Cuca en el 107.3 de la FM y también en internet en www.radiocuca.org. Podéis escuchar a esta radio libre que emite desde Asturias, desde Oviedo. Hoy Oviedo, epicentro de la cultura a nivel mundial, celebrando aquí los premios estos de ahora, llámase Princesa de Asturias. Pero no vamos a hablar de ello, o no, por lo menos no mucho de ello. Vamos a hablar de más cosas. Y bueno, aquí hoy en el programa del Pistolero un montón de gente, pero vamos a empezar a presentar de uno en uno. La primera persona a la que quiero presentar y que va a ser alguien que, bueno, ya un tiempín se venir por esta radio, aquí un viejo conocido, nuestro señor presidente, siempre su presencia es muy, muy agradable con todos nosotros. Sea usted bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, bien hallado y os mando bendiciones a todos. Quizá recuerden su voz, sí, hace muchos años, o unos cuantos por lo menos, hacía un programa llamado Control Total, ¿os acordáis? ¿Con quién lo voy a olvidar? Pues aquí está con todos nosotros el presidente Fanjul, para ayudarme a hacer este programa que hoy pues vamos a tocar pues un evento, ¿no? Que ya os digo, no es exactamente, o bueno, que pueda estar relacionado de alguna manera con esto de los premios Princesa Asturias, sino que más bien pues yo algo un poco más festivo, aunque por detrás tiene un componente un poco que no nos gusta nada. Son la gente de Sin Mordaces de Mieres. Y bueno, son varios, ahora nos cuentan ellos más cosas, ¿vale? Entre ellos pues la gente de Asturias en Pie, Mieres en Yucha, Darrey y demás. Y faen un concierto entre Presivo pues la semana que viene en Mieres, el día 30 de octubre. Y entonces pues como ya tuvieron aquí fai tiempo, porque habían organizado también unas jornadas antirrepresivas hace ya, ¿qué? ¿Un año fue ya? Fai dos años ya, madre mía, ¿para qué fue ayer? Pues ya estuvimos aquí, aparte de ellos, algunos no podéis haber olvidado aquellas voces, entonces seguro que los reconoceréis cuando empiecen a hablar. Y lo dicho, que van a contarnos hoy cómo va todo este tema del concierto que tienen preparado para la semana que viene. De la casualidad que hoy estaban por aquí, no sé qué hacían, dije, mira, estamos por aquí y tal, y ven, tengo aquí medio Mieres metido. Yo encontré los bebiendo vino ahí en el bar. Sí, no, ya os digo, está aquí medio Mieres metido, por no decir, bueno, no sé si medio Mieres, pero de lo bueno a lo mejor, seguro, eso sí, de lo bueno de Mieres está aquí lo mejor, eso no tengáis duda. Vamos a empezar con ellos ahora en un momentín, pero de momento vamos a calentar con un poco de música, ¿vale? ¿Podéis creer que venimos aquí nada más que con un lápiz de memoria, sin música y sin nada, y no funciona bien internet? Estoy la de mi madre, ¿eh? Vamos a tener que hablar y todo. Venga, o... Bueno, pues parece que sí que sí que tenemos la sintonía de, vamos, hacer un homenaje, ¿no? Ya que vienen por aquí, vaya, lleva un timpín sin hacer programa aquí el señor Fanjul con Control Total, vamos a homenajearlo como se merece, ¿no? Vamos a poner el Control Total de Insania, aquella famosa sintonía, ¿eh? No seas zorro que la pedí yo, ¿eh? Bueno, vamos a ponerla, ¿eh? ¡Ojo! ¡Gol en las Gaunas! Minuto 45 de la segunda parte. Todos por Tarugo somos carne de cañón. Bueno, pues que mientras que sonaba, que no tengo cascos, ahora, que mientras que sonaba ahí el Control Total, pues ya sentisteis a parar alguno. Van a presentarse ahora la gente que tenemos aquí, os digo, Taki Medio Mieres y de lo bueno a lo mejor. Empezáis por ahí, venga, no os pongáis nerviosos, que no os está viendo nadie. Escuchar no lo sé, pero ver no, bueno, sí, el policía que nos escucha siempre, sabéis que es ahí, no sé si lo sabéis, yo digo oslo para que lo sepáis. Ahí siempre tenemos, siempre, hay un oyente, que y el oyente fantasma y el oyente policía, ¿verdad? Está aquí el Anedónico también, Anedónico, muy buenas. ¿Qué? ¿Mandamos un saludo a tu colega o? Buenas noches. No, bueno, sí. Lo que pasa es que últimamente con el rollo de que no tira el chat y tal, muchas veces no se te anunta. Hombre, yo supongo que te siempre. ¿Eh? Hombre, pago y pague, ¿no? Joder. Pues si te fiel que tienes esta emisora, joder. Y para encima cobra por ello, ¿eh? No es el único. O sea, un recuerdo y tal. Son buena gente, aunque no lo parezcan. Venga, presentamos por ahí. ¿Quién venís por aquí? Venga, pues empiezo yo, por ejemplo. Yo pues me llamo Carmen, soy parte de la Asamblea Popular de Mieres en Lucha, que a su vez forma parte de Asturias en Pie, y que junto con la gente de Darreu, pues somos los que empezamos y entamamos un poco todo este evento, que esperamos que salga bien y que os venimos a contar hoy por aquí. Muy bien, muchas gracias. A ver, el siguiente. Bueno, pues yo soy Piñe, soy de la misma asociación ahí que la compañera. Y nada, pues ya contó ella el que sí sal bien y tal, así que si ya lo contó ella, ¿para qué seguir la riestra? Muy bien, venga, siguiente. Vamos, bueno, vamos pues, para línea. Yo soy Adrián y soy la representación Ubieina Guayaquil. Y nada, bueno, yo soy de Darreu y nada, un saludín para el policía que nos escucha. ¿Quién más? Saludos también para el policía, yo soy Andrés, aparte de estar en Mieres en Lucha y como todos los de Mieres en Lucha, formamos parte de Asturias en Pie, para representar también a Asturias en Pie, que también forma parte del tinglaste que tenéis montado. Bueno, ¿y qué tenéis montado entonces? A ver, contadnos qué va a pasar la semana que viene ahí en Mieres. Bueno, pues ¿qué vais a liar? En principio tratamos de hacer una jornada antirrepresiva, también juntando pues música, pero también algún otro tipo de eventos, que es un poco lo que veníamos a explicar hoy aquí, ¿vale? Entonces, pues si os parece, os cuento un poco cómo va a ser el planning del día. Si no cuenta, me paráis, cuenta. Cuento, ¿eh? Tira para adelante. Venga, voy para allá. Pues en principio todo va a empezar a la... Bueno, para el público, para nosotros va a empezar mucho primero, pero a las 7 de la tarde tenemos previsto un pasacáis que va a salir de la iglesia de San Juan y vamos a ir recorriendo... Después de misa, ¿no? Claro, para aprovechar, misa y el pasacáis, para recoger... Bien. Es que ahí es donde tenemos medio público objetivo, entonces a ver si... Una vez que recojamos a todo el personal, nos vamos cruzando todas las calles de Mieres intentando visibilizar a esa gente que muy probablemente no seamos capaces de llevar al concierto, pues en contra de la ley Mordaza, ¿no? Un poco ese va a ser el guión y lo que va yes, a ir el, siguiendo. El foco, ¿no? De una protesta contra la ley Mordaza, que ya sabéis que... No, pues igual ya sabéis que en Asturias, por desgracia, tenemos muchos casos de represión ahora mismo en sindicatos y en otros temas de luches. Entonces es un poco, todo va a girar en contra de la ley Mordaza, ¿no? Sí, ya sabéis que la aprobaron hay un tiempo, yo por la libertad y la seguridad y esas cosas, pero bueno, al final yo pa' jodete, ¿sabes? Básicamente ya sí, ¿no? Pero si protestes y tal, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahora, está en la raya. Bueno, ahora estamos, ya sabéis que estamos indultados de momento y podemos decir cosas en la red libre, pero estamos en la raya, ¿eh? Observando. Bajo observación. Y bueno, lo dicho, la idea es que el pasacáis acabe ya a las 8 en el colegio Anicetos, el Liceo de Mieres, que es donde va a tener lugar a cabo el evento, abrir las puertas a las 8, para tratar de ir entrando ordenadamente y estar todos allí para cuando empiece una de las partes que a mí más me gusta del evento, que va a ser una charla y una intervención que va a dar Lola, la madre de Alfon, y... no, perdón, Elena, la madre de Alfon, y Lola, que ya es la vicepresidenta de Madres contra la Represión, ¿no? Entonces vamos a tener un encuentro con ellas, sí. Y a partir de ahí empezarán los conciertos. Van a contarnos un poco sus historias. Si os parece bien que vos pongamos aquí, hay una entrevista, son casi ocho minutos. ¿Merece la pena pongamos esta entrevista? Yo creo que sí, colgasteis ahí en el tal... La de Madres contra la Represión, bueno, yo muy bueno, yo qué voy a decir, a mí me tienen ganado estas mujeres, así que por mí parece muy interesante. Si buscáis en Facebook para enteraros, además de todo lo que estamos contando aquí, en Facebook pues hay también un evento, claro, ya sabéis que las redes hay que meter las cosas para que la gente se entere, porque parece que, bueno, desde el botón del clic, bueno, pues parece que ahí llega más gente, ¿no? Pues si buscáis en Sin Mordaces, así en Sin, junto, Mordaces, pues tenéis toda la información del evento, hay vídeos aquí muy chulos de los grupos que van a tocar, y que vamos a escuchar hoy aquí, por supuesto, y la entrevista está Las Madres contra la Represión. Entonces, pues venga, vamos a escuchar la intervención de esta madre contra la represión, que ya os digo, empezaría sobre las 9 más o menos, ¿verdad? A ver, la idea es que va a ser lo primero que se haga en cuanto todo esté listo, que calculamos hacia las 8:30, más bien que las 9, porque hay que dejar... O sea, ahí sí que pido que sean un poco puntuales, porque queda un poco feo ir entrando mientras la charla se lleva a cabo. Así que la verdad sería un detallazo poder empezar con ellas a una hora y no llevarles a la carrera y demás. Así que en verdad... Ahí en Mieres que gobiernan los comunistas, tenéis cierres por horario y de hora y tal, sí, ¿no? Son iguales en todos lados. No me saques el tema, voy a pasar la palabra para eso. Sí que... Vamos a tener respeto de la policía local y demás. Yo creo que no nos van a tocar mucho la gaita, esperemos. Hace poco vino la Guardia Real a Mieres y decía la presidenta de los hosteleros de Mieres que se hacían tonterías. Nosotros con este concierto de banda Basotti y una banda internacional y muy buena, La Tarrancha, Misiva y San Blas Pose son grupos muy potentes, aparte de lo que y en sí el concierto, o sea, el acto de Sin Mordaces. Acabas de hacer un spoiler, ¿eh? Ya, fue un spoiler eso, ¿eh? Hombre, había o sea, que ir metiendo un poco a saco de este cosas. Vamos, eso yo para que no vayáis, vamos a escuchar esa entrevista y para que no escapéis, ya sabéis que lo que va a sonar después y de lo que vamos a hablar después, de esos grupos que también van a venir por ahí. Venga, vamos a ver esta entrevista con las madres de las Madres contra la Represión, que lleva la madre de iPhone y la presidenta de la propia asociación. Alphone. iPhone, no. Alphone. El iPhone Alphone. Y el teléfono. Alphone. No, perdona, yo soy muy tecnológico, yo lo que tiene. Venga, vamos allá. A ver que nos cuenten. Cause all that we need is a second to hold on, cause we are the strong ones. All that we need is a reason to fight on, cause we are the strong ones. Yeah, we are the strong ones. Van preguntando cómo surge lo demás contra la represión. Ya que yo vídeo y tiene. No, espera, que aquí algo está sonando. Algo está sonando que no es lo que tiene que sonar. ¿Y sabes lo que ye? Bueno, pues ya. El anuncio. Bueno, nada. Y es que, como está aquí la anedónica miserable, y tengo que hacer más pifias que él para empezar el programa, porque si no, nunca quedamos conformes. Que os decía que le estaba puesto un sonido de un audio de por detrás, de un vídeo que siguió sonando, y estamos aquí perdiendo lo interesante. Para encima, yo de un anuncio. Si fuera música, hubiéramos puesto nosotros todavía. Esto sí, estoy allí, ¿eh? En realidad sus inicios son anteriores. Con la muerte de Carlos Palomino, asesinado por un militar fascista, empieza a estructurarse como una unidad a través de madres, que al principio empezó en relación al caso de Carlos, y a raíz de eso se fue cuajando una idea de la necesidad de que madres y padres intervinieran en la represión que estaban sufriendo sus hijas e hijos. Entonces, el nacimiento viene un poco de esa idea que estaba ahí como medio fraguada, y pasa el caso de Alfonso. Entonces, a raíz del caso de Alfonso, se estructura esa red, porque se ve que hay una necesidad explícita de generar un grupo de apoyo tanto para todo el entorno familiar como para poder denunciar todo lo que estaba pasando y generar un entorno de apoyo a toda la juventud que lucha. Sale de su casa para ir al piquete de comisiones en Vallecas, que se hace todos los años en huelga, se hacen ahí los piquetes, que está organizado por comisiones, UGT mayoritariamente, y va a ir a casa de su tío. Sale por la noche a casa de su tío, que es en cocheras de la MT, o sea, es justo antes de que empiecen a salir todos los transportes. Entonces le paran en la calle y le acusan de llevar una bolsa en la que contenía materiales que han clasificado como explosivos. Y la historia es que no existen pruebas de que él lo llevara, o sea, desde que no hay huellas, ni siquiera en la bolsa ni en las cosas que contenía en la bolsa de Alfonso. Le detienen, le registran, o sea, hacen todo el aparato y le meten en preventiva, pero no tienen ninguna prueba de que él llevara esa bolsa o que lo que fuera. La asociación se configura con madres de chavales de Vallecas, de jóvenes de Vallecas que están en la lucha en distintos movimientos. También participan padres. Y luego participa también mujeres y hombres que llevan toda la vida en movimientos sociales, pero que no en sí no tienen hijas o hijos, pero se entiende que debe haber como una socialización, en el sentido de que la gente adulta debe asumir, la gente adulta que lucha debe asumir a todas las hijas e hijos, a todas las jóvenes, como parte suya, parte de su familia, y defenderlas. Pues los objetivos principales es, por un lado, denunciar toda la estrategia represiva que existe, poder visibilizarla y también estructurar mecanismos de defensa ante la represión. Entonces, los objetivos que hay es generar un apoyo legal a través de abogados que quieran participar, abogados y abogadas, un gabinete psicológico de apoyo familiar a las personas represaliadas, movilización social en las calles a raíz de todas las criminalizaciones y represiones que existan, y revertir un poco toda la dinámica que genera la represión, que es la dinámica del miedo. Una de las ideas de Madres es poder estructurar charlas, participar en debates en referencia a lo antirrepresivo, y luego se ha participado en manifestaciones, tanto, o sea, llevando el discurso antirrepresivo, y por otro lado también se ha participado en muchas desde una perspectiva de defensa de la juventud, porque de cara a las manifestaciones, por ejemplo, ahora mismo se está viendo en Madrid que, según van grupos de jóvenes o asambleas de jóvenes que han surgido hace poco, la policía hace un cerco y empiezan las identificaciones, intentos de detenciones. Entonces es un poco también el visibilizar dentro de las manis la legitimidad de las jóvenes y los jóvenes a defender, a luchar. De cara al 25 de abril, que hubo una convocatoria en el Congreso, una serie de detenidos que se dieron tanto previo a la convocatoria como el mismo día de la convocatoria antes, que fueron en la universidad, que por primera vez entró, o sea, los antidisturbios volvieron a entrar como en el franquismo, dentro del campus y dentro de las facultades. Hubo 11 detenidos, y luego, además, previo a eso, hubo 3 chavales que fueron detenidos acusados de tenencia de explosivos y entraron en preventiva. Lo que pasa es que han estado una semana y media dentro de prisión y ya les han soltado. Pues una de las cosas que se visibilizó y se vio fue que, de cara a las movilizaciones que se ven que pueden ser más, o sea, tener un nivel de conflictividad más alto, hay una represión previa marcando sobre todo a la juventud de cara a generar miedo a poder acudir, y como mandando un mensaje de que no puedes planificar el participar en las luchas o el estar en las luchas porque vas a tener esa represión previa. Los 5 que fueron detenidos en esa causa están en situación de dispersión en 5 cárceles distintas de la Comunidad de Madrid. Entonces, tanto por las distancias como por las dificultades que tienen el régimen en el que se encuentran, desde Madres se está dando apoyo, tanto logístico para que se puedan quedar, o sea, porque todo lo que supone la dispersión también supone el gasto de tener que ir a otro sitio, aparte del viaje, pues tener que pagarte alojamiento, y también el poder facilitarlas que puedan acudir a verles a prisión. Pero muchas veces el transporte que hay de cara a ir a las prisiones que están fuera de las ciudades es muy complicado, entonces también se les está proporcionando eso. Y en el caso de que haya algunas personas que no puedan visitarle sus familiares o amigos, se está dando ese apoyo de visitas para que el aislamiento de esas personas no sea tan fuerte como el que se daría si nadie puede ir ni siquiera hablar contigo. Mi madre, tira a nadar aquí, ¿eh? Tira a nadar, hay que cacharse. Pues este era la... Bueno, pequeño vídeo así de un poco de en qué consiste y en qué es la Asociación de Madres contra la Represión, de mano de su presidenta, y que ya os digo, decíanos antes Carmen que a eso de las 8:30 ya a ver si podían empezar la charla. ¿Y qué pasa después de esta charla? ¿Qué más tenéis montado? Ya nos contaron un poquitín el avance, contáenos qué más. ¿Quién viene después de Madres contra la Represión? Bueno, pues después de la charla de Madres contra la Represión, tanto la madre de Alfon y también una representante de la asociación, la vicepresidenta. Después, pues bueno, bien, un poco lo que yo, un poco lo más llamativo y lo primero que anunciamos también, que ese concierto, que en Sin Mordaces, y bueno, que va a contar pues con cuatro grupos. Y bueno, el más destacado, por decirlo así, es Banda Basotti, que es, bueno, un grupo sobradamente conocido por todo el mundo y que la verdad que lleva bastantes años sin venir por Asturias. Entonces, la verdad que una ocasión bastante buena para poder volver a verlos, además en un sitio como Mieres, y entonces y una ocasión muy buena. Y después, bueno, vamos a contar también con un grupo que vienen de Madrid, que es San Blas Pose, que bueno, es un grupo, digamos, de ska, combativo. La verdad que también detuvo a poco también en Mieres otra vez, en las jornadas de Mieres en Yucha, y también un grupo que merece la pena ver. Y después un par de grupos que van a ser la representación asturiana, que son La Tarrancha, que bueno, y otro grupo también muy conocido y muy que está mucho por los escenarios asturianos, de fusión, de rollo reggae, ska, etcétera. Y Misiva, que hay otro grupo también pues que vienen de Grau, y que ye, pues bueno, digamos, de otro rollo más, digamos, pum melódico, de rollo californiano y demás, que pero bueno, con un S3 también de contenido social y demás. Y bueno, son los cuatro grupos que yo creo que conformen un cartel muy guapo y que van a dar esa mezcla de reivindicación, de yucha, de folisia, que es muy importante. Pues sí que va a sonar bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a escuchar un poco de música y vas contándonos cocinas. De momento empezamos con Banda Basotti. Traéis por aquí una canción, pero yo que si en esta radio hay un himno, hubo un himno hace unos años con Banda Basotti, porque efectivamente yo una de esas bandas de las de siempre, de las de toda la vida, que nos hicieron bailar muchas veces y muchas noches, pues y el Mosca 993. Sí, que sonaba una media de tres veces al día en esta radio, ¿eh? Mínimo, eso era, es no sé sabía que si era Radio Cuca o si era una especie de Banda Basotti continuo. Eso solamente con los programas en directo, ya después cuando se ponía el enlatado ya sonaba otras tres por lo menos. Joder, y un temón, a ver las cosas como son. Vamos a escuchar el Mosca 993, que ahí se, merece la pena. ¿Tocarán esta? Yo creo que sí, ¿eh? Habrá que ir a verlo, ¿eh? ¡Vamos! We'll be right back. Bueno, ¿cómo os quedó el cuerpo después de escuchar este bombazo de Banda Basotti? Nosotros estamos aquí, vamos, un poco infernal que hicimos aquí en esta mini radio. Para arreglar el lumbago aquí al compañero Fanjul. Oye, tú dijiste que venías aquí a hacer el programa y tal, y estás ahí apoyado por un lado sin coger el micro. ¿Qué mi madre y esto? En un garra, en un garra. Faga usted de director de. Director de no, ves, es que lo tiro todo, José. Ya estuviste ahí. Gente, yo venía a darnos caña porque son de Mieres. Y no sé, yo en Mieres últimamente fue revolucionario en su día, pero estas generaciones nuevas, yo no sé qué pasa, tío, que les están comiendo la tostada, ¿eh? En Mieres somos los que somos capaces de traer a la Guardia Real y esas cosas, o sea, tampoco. Y el territorio Soma, ya sabes. Sí, sí. Yo voy a meter caña por ahí, pero bueno, voy a cortarme un poco porque estoy un poquitín así bajo hoy. Yo voy a preguntaros que cómo. ¿Qué vos parece si os digo esto? Supongo que lo sabéis, ¿no? Pero no sé si. Yo el otro día, comentando precisamente que hacíamos el programa acá ahí con Fanjul y se lo hacíamos a Medis y tal, dijimos lo de eso, de territorio Soma, y ¿vosotros tenemos cuenta que en un mundo feliz el Soma era la droga que tomaban los proles para ser felices? ¿Eh? En un mundo real también, ¿eh? En un mundo real, aquí al lado de Oviedo, también, ¿eh? Estoy la virgen. ¿Habéis caído alguna vez en esa coincidencia? No sé si era casualidad o serendipia, que dicen. Pero no cogen el guante, ¿eh? No cogen el guante. No cogen el guante. Bueno, pues nada, pasamos a otro tema. ¿O qué? ¿O cogéis el guante? Que venga, yo como venga, no os enterasteis que retaron a un duelo a muerte a Willy Toledo esta semana, pues yo haría lo mismo. Sí, yo haría exactamente lo mismo. Mucha gente lo pensamos. Pues sí, lo de Mieres no oye lo que era. Está claro que no oye lo que era y que poco podemos decir, ¿no? Y encima ahora, pues un gobierno de Izquierda Unida en mayoría que todos pensábamos que iba a ser un poquitín de aire fresco, no la solución, pero pues tampoco está saliendo la cosa por ahí. Nada, pasa, no ha habido lo mismo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Y un mal contagioso que es. Tripartito ahí para sí, repartir. Sí, no se puede. No, tripartito no. Yo estuve aquí entrevistando a un chaval que, bueno, yo un chaval bastante majo. Estuvo aquí contándonos y tal, y no tuvimos que aclararlo, ¿no? No hablamos mucho del. Quiso aclarar el tripartito y tal, que una palabra como inventáis por los más media, la Nueva España y tal, bueno, los podemitas y eso. Bueno, que hablamos de Soma, decíamos. Ay, el Soma. ¿Ayudamos para esto? ¿Puso algo de perras? Hombre, algo. Imagínate, nos animan un montón. Fíjate cómo se. ¿No pusisteis una hucha en la Casa del Pueblo? Bueno, iba a contar una anécdota, pero entonces en Mieres ya creo que me van a cerrar la puerta, ¿no? Pero vamos. No, la verdad es que en Mieres estamos muy solinos, la gente de Mieres en lucha, en general, institucionalmente por supuesto, y desde luego también de apoyo popular, andamos bajos, ¿no? Somos. No nos quieren mucho, no sé por qué, la verdad, creo que. Pues, porque ¿por qué no oye lo que era? Bueno. Sí, porque conocete y yo querete. Sí, sí, sí. Yo. Voy a ser sincero, ¿eh? Porque sí que estaba pues todo apagado en Mieres ya desde hace mucho tiempo y en las cuencas en general también, que bueno, pues siempre ese espíritu revolucionario de las cuencas, yo creo que pues pasó a ser como en el resto de Asturias una leyenda y un mito en cierto modo, o sea, pues se quiso agarrar a un clavo ardiendo y cualquier cosa que pasaba en la zona pues se magnificaba para mantener ese mito. Sí que es verdad que desde pues el 15M, lo que se llamó el movimiento 15M, surgió algo en Mieres, que está muy bien, que es lo que mantenéis vosotros un poco, y que parece que la lucha sigue para adelante con vosotros. Bueno, acabas de explicarlo muy bien, porque en verdad Mieres en lucha surge de, pues efectivamente, de unos restos del 15M que agotado por sí mismo, pues como pasó en otros muchos lugares, fue desapareciendo la gente, pero sí que quedamos ahí un grupo pues que con intención de seguir haciendo cosas. Y aunque yo soy de la gente muy anti 15M, yo siempre rompo una lanza a favor, porque yo no estaría aquí hablando con vosotros de esto si no fuera por él. A mí personalmente, y creo que a muchos de nosotros, sirviónos para establecer redes, contactos entre diferentes asociaciones, diferentes grupos de gente que ya estaban trabajando, e hizo posible que quedáramos un grupín para organizarles cuatro cosines que vamos haciendo. Y ahora esto que estáis montando, pues no solo Mieres en lucha, porque es una UTE, ¿no? Por decirlo de una manera, así un poco, pues haciendo una comparación con el entorno laboral, ¿no? ¿Cómo surge la unión de todas estas asociaciones y cómo lo lleváis? ¿Las asambleas os pegáis puñetazos o simplemente con botellas o cómo va el tema? Bueno, pues surge un poco de lo que comentábamos antes, ¿no? De toda la situación que tenemos en Asturias de represión, de muchísimos casos, de no solamente de multas y demás, sino también hasta de peticiones de cárcel y demás. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo, pues viene habiendo muchas campañas de, pues eso, por la solución de distintos casos de por luchas obreras y demás. Entonces, bueno, surge un poco, pues eso, pues por la oportunidad de traer a Banda Basotti a Asturias y demás, creemos que era una ocasión interesante, pues eso, para no solamente traerlo como puede ser un concierto cualquiera que va a la gente sin más, sino que sea una ocasión también, pues para que tenga una, digamos, un provecho para conseguir recaudar dinero para todos esos gastos que vienen generando toda esa lucha y toda esa defensa de esas personas, y dar ese contenido reivindicativo que es muy importante, y ese lema típico, ¿no?, de folicia y lucha también, pues y un poco, es un poco la filosofía. Sofía, y bueno, no, yo creo que lo que dices tú, ¿no?, de Matu de las asambleas, pues en todas las asambleas hay Matu, ¿no? Pero yo creo que las cosas falándoles y demás van saliendo para adelante y sin problema, ¿no? Es una hostia, es que, joder. Es que preguntaba, claro, preguntaba esto porque tristemente en la llamada izquierda, bueno, que aglutina todo ese movimiento revolucionario que hay en Asturias, parece que cuando algún colectivo pues destaca un poco, el resto en vez de apoyar o unirse, tenemos la sana costumbre de atacarlo hasta desgastarlo, y somos nosotros los que estamos acabando con cualquier posible de chispa revolucionaria o chispa pues de lucha, ¿no? Hombre, entonces me parece magnífica la unión que os hacéis aquí para seguir para adelante. Yo creo que tenemos un pequeño truco que funciona muy bien y que yo no sé si aconsejaría o no al resto de asambleas, pero a nosotros nos funciona, y es que somos muy prácticos. Y es decir, en lo que estamos de acuerdo, y no profundizamos mucho más allá en temas ideológicos puramente dichos, ¿no? Es la ideología se para siempre. Siempre. En la nuestra asamblea, y estoy segura que así ya en Asturias en Pie, que conozco un poco menos, pero ya desde hace meses que estamos todos integrados, lo que veo es gente que va a los matos a trabajar. Y es decir, ¿estamos en contra de la ley Mordaza? Sí. ¿Hasta qué punto? En este punto, al 100% de acuerdo, no entramos ahí, con lo cual no se provocan tantas escisiones. Si va a venir la Guardia Real, mire, estamos de contra, hombre, pues hay visiones distintas. En las nuestras asambleas hay gente anarquista, hay gente comunista, hay gente que no se define de ninguna manera. Seguro que algún socialista se nos coló también, vete tú a saber. En todo caso, no entramos en la discusión ideológica de detrás. Sí, son acuerdos de mínimos, ¿no?, para tirar para adelante y hacer cosas, porque si no, lo que hablamos, empezamos bueno, a discutir. Rompiendo la lanza y bueno, con un poco de bueno, sin pedir ni perdón, o sea, ¿qué? Izquierda Unida en Mieres hoy en día, pues lógicamente va a proporcionarnos un escenario, va a proporcionarnos un colegio donde realizar esos actos, o sea, no nos proporciona, o sea, son espacios públicos, son cosas públicas, pero no pon demasiadas trabas, ¿no? O sea, no pon, de momento no pon muchas trabas, o sea, vamos a dejarlo ahí. Sí, me está claro que, por ejemplo, con el gobierno que había anteriormente en Mieres, hubiese sido un poco más complicado conseguir estas cosas. No, a lo mejor estos a lo mejor no te ayudan, pero no te ponen traves. Ya, sí, hombre. Y los que talen antes directamente poniente traves. Ya os pasó algo con ese tema, con un anterior concierto, ¿no? Algo así. Pero bueno, es que nosotros en realidad, por ejemplo, los que hicimos para atrás de Mieres en Yucha, coincidimos siempre desde Izquierda Unida. Entonces ya lo pillamos ahí. Con el gobierno anterior no coincidimos. Entonces... Sí, tuvimos en las primeras jornadas que tuvimos que suspender, que fue la primera vez que estuvimos pero estábamos aquí. En el límite. Exactamente. Tampoco era tal, estábamos en el límite, eran las elecciones. En el primer concierto, en las primeras jornadas que intentamos hacer, que fue la primera vez que estuvimos aquí en Radio Cuca y en el Pistolero Zurdo, lo que sí pasó fue que por la ¿cómo se llama? Joder, la mesa electoral dijo que los espacios públicos tendrían que ser primero para los partidos políticos que para cualquier otra cosa. Nosotros no somos la expresión de la democracia, por favor, hombre, es que atacamos los sustentos básicos de esta sociedad, esta gran nación. Que hicimos, organizamos las jornadas para una fecha y tuvimos que cambiarles porque... Sí, hubo que retrasarles. Pero bueno, para octubre después, ya ¿no? por ¿no? movidas de electoral. Bueno, pues vamos a poner a hablar de alguno de los grupos que van a sonar. Tenemos aquí, grabáramos una serie de notas así, vocal y tal, un poco hablando de las jornadas y tal, y dando un saludo a la gente y demás. Vamos a empezar con alguno de ellos. Bueno, empezamos por alguno en particular que tengáis más interés que otro, o por el orden que van a contar en el concierto, a lo mejor, o cómo va. La verdad es que el orden del concierto todavía no está cerrado 100% por las necesidades de los grupos. Y un buen momento para cerrarlo ahora mismo, sí, aquí en caliente, veis, venga. ¿No? Ya pasamos vamos después la pasamos sí. Es la escaleta y mira, tocáis aquí. No, pues no, sí, sí, ya sí, venga. Ya se dijo en directo. Pero bueno, yo creo que podemos empezar por unos de casa y tirar de Misiva a ver qué nos cuenten, ¿no? Venga, a ver qué nos cuenta Misiva, que son los que van a tocar este sábado que viene. Ahí. Viernes. Si no, si era para si estáis atentos. ¡Vamos! Somos David y Gnostic de Misiva y vos queremos recordar lo que bien da Reu. No te manifiestes junto al Congreso y el Senado. Ni pienses en sacar semillas a policías ni siquiera grabarlos en vídeo, aunque tengas ganas en forma. No intentes de parar un desahucio, tío. Mucho menos protestar en colingaones altures. La resistencia pacífica en les sentades puede ser sancionada por resistencia a la autoridad. Pero no escabezas que el próximo viernes 30 de octubre en Mieres tenéis una cita a la que no podéis faltar. Habéis de ir para denunciar todos estos atropellos sin sentido y decir que no estamos de acuerdo. Sin miedo, adi, con los huellos cerrados. Ya, pues ahora vamos a escuchar una canción de ellos. Venga, la Misiva, la casa al Mieu. Pues sonaban bien estos mozos, sonaban bien, sí señor. Habíamos quedado que era Misiva, la casa del Mieu, así, sí, hardcore, así un poco, tirando melódico, así un poco más vieja escuela, ¿no? Que no esas gochadas que traen los del Hotel Brutal Fest y tal, ¿Eh? Vamos a aprovechar. O con Mega, el jefe Andrade, Chute Andrade. No, lo voy a decir yo. Díselo, díselo, que me va a crujir, esto, ¿eh? Sí, sí. Me va a crujir, pero me va a dar hasta el cielo en la boca. ¿No quieres libertad de expresión? Pues es lo que hay. Ya lo que hay, ¿eh? No, a ver. Son buenos para que guste también. No pasa nada. No, turbina un poco más la cabeza, ¿eh? Es como son. Hay que tardar ello. Sí, faltan más. Hay que tardar ello. Se como llevar pantalones de elásticos apretados. Hay que tardar ello. Si no rascan, pues estoy lo mismo. ¿Qué? ¿Por dónde seguimos? Ya, con toda la gente que hay aquí, nadie más se anima a hablar. A ver, que mira, está por aquí. El acaba de llegar, que parece que se asusta. Sí, que ya, será porque no habla. Muy buenas, muchachada, ¿qué tal? Bueno, hombre, bien, ¿y tú? Bueno, voy a deciros que estos son moscones, ¿eh? Estos que acaban de sonar. Son de grado, muy bien. Llevamos aquí ya casi 50 minutos. Igual. ¿Qué te parece? Llevamos 50 minutos de programa. Me parece muy bien, trabajáis poco de todas maneras, ¿eh? Para lo que nos paguen. Me quejo al jefe también. Hacemos como en Rusia, ¿eh? Ellos fan como que nos pagan, nosotros hacemos como que trabajamos. Claro. Trabajáis muy poco, chavales. Y así. Tienes que presentar tu siguiente grupo. Dasme el micro, tú llegas aquí, faltas y aquí. No sabe todo bien ni lo que sonó. Sonó ahora. Misiva. Sonó misiva. Entonces, ¿quién más va a ir después de misiva? ¿Quién más va a ir por ahí? Aparte de los Banda Basotti, que ya sabemos que van a tocar, pues vamos a dejarlos para un poco después. Vamos a disculpar a Luis, porque el hombre lleva tres cuartos de hora fuera el teléfono. Sí, entonces arreglando las gestiones las lleva él. Exactamente. No puede estar un tío importante que está llevando toda la gestión. Bueno, ahí de... Eso muy claro, arreglar el mundo lleva su tiempo. Sí, hay que tener mucha tranquilidad y hay que tomárselo con mucha calma. Pregunté a Rajoy, que ya verás cómo os lo va a decir así. Sí, no. Hostia, un maestro para esas cosas, ¿eh? Y español europeo. Bueno, más bien marciano, porque viendo lo que está diciendo y viendo los datos que está poniendo por la tele, debe de ser marciano, porque a mí no me cuadran, ¿eh? Bueno, venga, ¿qué más va a sonar después de esta gente de misiva? ¿Quién más suena por ahí? ¿Quién más va a seguir con la noche de música ahí en Mieres? Espera. No lo vamos a poner tan fácil. No, vas a hacerlo más difícil. Vamos a hacer la pregunta doble. ¿Quién va a sonar y por qué? O sea, ¿por qué llamáis al siguiente grupo? ¿Qué os lleva a traer ese grupo? ¿Alguna cosa especial? ¿Peticiones entre vosotros? ¿Por qué surgió? Sí, nada, es fácil de... Pues mira, la verdad es que cuando se hacen estos festivales, y tú sabes lo bien, no es tan fácil encontrar a grupos que no solo tengan, pues, de principio una ideología afín, ¿no? Está claro. Y a partir de ahí, que quieran colaborar, pues también económicamente, porque para los grupos, y desde aquí yo os lo agradezco a todos, lleva un esfuerzo y nos hacen un gran favor acudiendo con unas condiciones que son, pues, asequibles. Uh-huh. Y San Blas Pozo en concreto, pues ya había apoyado las jornadas en su momento y pues había gustado el estilo de música, y aparte que pues ya son de la casa y nos demostraron que cuando se les llama vienen, y entendíamos que con Banda Basotti merecían por lo menos la oportunidad de poder venir, y aceptaron enseguida. Uh-huh. Y encantados. Así que son unos buenos amigos y colaboradores, y siempre que se les llama vienen, y cuando se puede se cuenta con ellos. ¿Y por esto estáis hablando de? De San Blas. Pues. San Blas. Vale, pues estos también mandan un saludo, ¿no? Del barrio de San Blas. Del barrio de San Blas, de ahí, de la, del propio Mieres, eso. Aprovecho desde aquí para mandar un saludo a Raulito de San Blas Pose, que se está portando muy bien con la asamblea Mieres en Yucha. Chachi, pues vamos a escuchar a ver qué nos cuenta esta gente de San Blas. Saludos, compañeros, saludos, compañeras, desde San Blas. San Blas Pose, queremos invitaros a participar el próximo viernes 30 de octubre en el concierto antidepresivo que va a haber en Mieres, para sacar dinero para todas esas luchas que se están llevando a cabo en Asturias, esas luchas contra la huelga general, la lucha minera, los 5 de Tarreu, bueno, un sinfín de luchas que están siendo represaliadas por las leyes del Estado, contra la ley Mordaza, por eso se ha llamado también el concierto sin Mordaza, ¿no? Vamos a ver si entre todos y todas podemos sacar fondos para apoyar estas luchas, podemos pasarlo bien, podemos reivindicar lo que es nuestro, la cultura popular, la libertad de expresión, bueno... Por todo ello, nos vemos el día 30 de octubre en Mieres. Y nada, un saludo desde San Blas. Mucho ánimo, mucha fuerza. ¡Aupa! Bueno, pues parece que ya parece el, para mí que esto es que Faenesca. Faenesca. Escandalera, sí. ¿Qué canción es la que vamos a escuchar ahora entonces de ellos? Escantifascista. Sí, venga, vamos a poner Escantifascista para Luis, que acaba de llegar y bien mandando. ¿Qué tienen los que organizan ahí la jugada? Aquí no levanta la mano ni Dios. Venga, Escantifascista, San Blas, pues suenan bastante bien, vamos a ver. no te quieres enterar. Que mi barrio nada sano, mestizaje combativo, dando caña al vecindario. Casi racista, casi fascista, casi racista, casi fascista. Pues sonaban bien estos chavales. Daba, voy a hacer la patuca, que diría aquí el raposo y tal. Damos aquí a la patuca con este ska antifascista y antirracista. Sí, señor. Sí, tenemoslo ahí. Tenemos aquí el anedónico, que lleve Mister Botas y Tirantes, que está aquí. Que se manda Basotti, que es un poco ska. Ya nada más estoy valorando aquí la calidad musical de la gente, tomando notes. Y bueno, pues ya, oye, todo esto reflejará en algún capítulo de Neuronia, joder. Y de estos tres milagros aquí. Los jueves, a eso de las 10 de la noche, más o menos, ¿no? Sí, 10 y media, por ahí. No, la hora, respétalo bien, Sí, eso para empezar. Otra cosa, bueno, la empezar. Porque después acabar, ya empiezas a dar la parpayuela, ¿eh? Ahí estamos. A veces pon algo de música y todo, a veces. A veces, alguna vez. Yo qué sé. No te crees, ¿eh? El problema es que igual sonaron tres. ¿Como mucho? Bueno, joder, pues dos horas hablando, tres canciones y tal, y uno solo. Bueno, tío, pero siempre son canciones de por lo menos 4 minutos. Por lo menos, por lo menos. Alguna de 6 y 7 también. No, el jueves, merece mucho la pena, Nedónico. Ya, bueno, ya los que escucháis este programa, ya sabéis, estáis escuchando ahora el Pistolero Zurdo en Radio Cuca, pues a veces venimos por aquí, también damos la parpayola juntos, una buena, pardorinas mínimo cada programa, Que no, lo pasa, yo pongo más música, a ver, yo, y así, pero bueno, cada cual, Música buena, sí que va a parecer que va a haber ahí en el concierto. Sí que sí, porque está por lo que lo estás poniendo hasta ahora, la verdad que está sonando todo bastante bastante bien. Va a ser un concierto seguramente animado y que hay que animarse a ir, porque vais a pasarlo bien y porque al mismo tiempo vamos a colaborar también con todo lo que hay por detrás, ¿no? Sacar ese apoyo para esta lucha contra la represión que viene institucionalizado, que viene a través de las leyes. Ya sabéis que la justicia, la ley, esas cosas. Hay un par de programas mínimo en el que el único habla de la justicia y la ley y que hay uno y que hay otro. Merece la pena. ¿Quién más va a tocar después de esta gente de San Blas? ¿Quién son? San Blas no, San Blas y un pueblo. San Blas y un barrio de la zona de Sotiecho, que es donde yo soy, de Campomanes, San Blas, un pueblo que hay por ahí alrededor. En este caso son San Blas Pose. No, yo lo mismo, yo parecido. ¿Quiénes son los siguientes que van a estar por aquí con vosotros? Pues otro grupo que está en el cartel, y es La Tarrancha, que es un grupo que colabora mucho con Asturias en Pie, con Mires en Lluís, bueno, con todo lo que es así social y tal, y son de aquí de Asturias, y claro, uno debe que traer siente de Asturias también, porque muy bueno. Vamos a tampoco... ¿Tenemos claro que estos eran del barrio San Blas de Mieres? No. vale, no, equivoqué yo. Nah, y eso, no, la verdad que son gente que comprometese mucho con los causes y con la lucha y con... Vaya, que apoya mucho y siempre colabora con Asturias en Pie, con uh-huh. Mieres en Lucha, con todo lo que haya que hacer por ahí. La verdad que no tienen reparo en arrimar el codo. Muy bien, estos ya son también así un rollo entre folk, un poco ska, así música también bailonga y para pasarlo bien, ¿no? Diego, la Tarrancha, son también del bueno, Palú. Estará escuchándonos a lo mejor Fabián, que y el Saso, entonces, bueno, oye, que tiene música de viento y esas cosas que suenan sí. muy bien de la de DCY, la banda de Fabián, que hay uh-huh. que promocionarlos un poco. Que toquen tipo jazz, rhythm and blues, uh-huh. hay una mezcla ahí brutal y bueno, suene muy bien. ¿Para qué vamos a decir tal? Delfo y colaborador de Asturias en Pie desde va mucho tiempo. Tienen la simiente ahí en la parte del entrego que, uh-huh. que están haciendo bastantes cosines en la parte de la, también, sí, señor. De la cuenca del Nalón, de la mala, ¿no? Que vamos a decir. Entonces, bueno, nada, un grupo especial. Además, la Tarrancha, ya voy a aprovechar y mi corte de siempre, mi corte que hice la otra vez, del miguaje de Ander, que es el grupo predilecto del Minenu, que seguramente está escuchándome ahora mismo vía internet, entonces. Sí, señor. Y hay que ya tengo que ir para la cama. Un saludo para él, eso, Ander. Vamos a escuchar esta canción. Ya escuchas a tu país, para la cama después, ¿eh? Ya el sábado, el viernes, la semana que viene, ya hasta para la mañana, pero hoy. Ya para la cama. Bueno, si no él, por lo menos el padre. Por lo menos, digo yo, ¿eh? ¿Quieres comentar? Venga, pues vamos a escuchar a la Tarrancha. A ver dónde la tenemos por aquí. Asturias en Pie. ¿Dónde está? Aquí. No, pero no tienen. No tienen saludo. Pues estaba buscando el saludo. No pudieron hacer saludo. Bueno, estos no pudieron grabarlo. Da igual. Vanos con escuchar la música, ¿eh? Vanos con escuchar la música. La Tarrancha, presente indicativo del verbo no trabajar. Sí, que dicen por aquí que vamos a dedicarle a la princesita de Asturias. A la corte. A la corte, exactamente. Vamos para allá con ellos. Espera. Reverencia. Vamos a quitar primero aquí a Nemoricone, que estoy. Es que no, pero Nemoricone y mucho Nemoricone, tapanos la música que va a sonar ahora. Venga, la Tarrancha. El contrato y otra vez en el paro, caleando los caes, otra vuelta a buscar una mierda contrato o si no sin papeles, trabajando mil horas y sin asegurar. Al día firme los sindicatos, que negocios al día fae la patronal, que derechos son estos que se sirven calientes, que derechos son estos yo no puedo cenar. Los alquileres, suben los intereses, suben los macarrones, no sé qué emancipar. Si no tengo pa'l tren y no tengo pa'l bus, si no tengo pa'l bus, ni pa' cofianán. A la mierda el trabajo, que trabaje pelayo, y la sata mundial en que tan a capital. Y los sindicalistas que a veces existen, si los cochos pacto, este era muy patronal. Que trabaje Juan Carlos, que trabaje Sofía, que trabaje la fría y el mar y chalar. Que trabaje Felipe, el príncipe de Asturias, que trabaje en todos esos, pero sin cobrar. Sindicalistas que cabecen resistes, y los gochos faltó, desde la muy patronal. Que trabaje Juan Carlos, que trabaje Sofía, que trabaje la FIA y el mar Echalare. Que trabaje Felipe, el príncipe de Asturias, que trabaje en todos esos dedos sin cobrar. Bueno, pues al final salieron una colación aquí los reyes, son los premios princes en Asturias hoy, ¿qué vamos a hacer? Y así, entonces, bueno, esta canción vamos a dedicarla a ellos y a todos los que están ahí alrededor de ellos, ahí aplaudiendo y cortesanos y tal, porque estoy él, vivan las caenas, Vino al pego. Él iba a las caenas, de ahí de ¿quién era? ¿Fernando qué? ¿Fernando VII era? ¿Puede ser? O él iba a las caenas, que cantaban ahí cuando echamos a los franceses. Ay, madre, bueno, es que aquí están también estos hoy haciendo un poco lo mismo. Que te va a coger el policía, hombre, que todavía no escribió nada en el chat, joder, ya, mira, y anda por ahí, joder. En el chat hay ahora mismo tres personas online, uno somos nosotros, otro Yander, que es el guaje aquí de nuestro compañero que está aquí en la radio, y el otro, ¿sabes quién es, no? Un saludo. Está, a ver, por lo menos no te quejarás que estamos poniendo buena música, estamos poniendo buena música, seguro que estás ahí en comisaría dando yo la patuca, te están mirando para ti, diciendo, ¿qué faes? Nada, me doy la patuca un poco. Bueno, esto va a ser el viernes que viene, ya me cogí la fecha en la cabeza, y el viernes, no sábado, acordáis, a partir de las 8 ya puedo estar por allí para ir entrando, para que a las 8 y media empiecen las manos contra la represión y no haya ahí mucho barullo de la gente entrando y demás, a ver si somos capaces de llegar bien de hora y demás. Y no nos dijisteis una cosa, decís que hay para recaudar fondos y todo esto para el tema. ¿Qué precio tiene y tenéis dentro cosas para apoyar un poco? Contanos un poco qué hay en torno a todo eso, tanto lo que cuesta la entrada como el tema de posible merchandising o lo que tengáis por ahí dentro. Sí, bueno, pues a ver, entradas tenemos les anticipadas a 10 euros y luego en taquilla van a estar a 12. Y bueno, sí, luego va a haber dentro, tenemos preparadas camisetuques del evento. Sí. Y bueno. Una barra a precios populares, supongo, ¿no? Sí, los precios no están definitivos, serán similares a los de las jornadas para los que los conozcan, pero son precios populares. Importante que vamos a tener un vaso promocional. Ah, qué bueno. Que va a ser, lo voy explicando ya, porque si no lo vais a ver luego el viernes, que, bueno, por un euro más va a ser el vaso que esperamos que utilicéis también. Ajá. Para ayudar en la limpieza, reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Una idea cojonuda, decimos hacer nosotros este año aquí con el Pinón Folicia y al final no nos arregló por tiempos, porque claro, pues tenemos que pedir un montón de ellos. Esperamos que salga bien. Una idea interesante ahí, pero que lo sepáis, que no os parezca mal pagar el vaso, que lleva que colaborar también. Lleva una serigrafía, pues un poco colaborativa. De hecho va a haber, ¿no?, dos modelos, uno que sea que pongan sin mordaces y el otro de Asturias en pie, que bueno, que lleve el plato fuerte, ¿no? Pues ya sabéis, son unos vasos muy chulos, además están poniéndose ahora bastante así de moda en festivales y esto y tal. Quedaros con el recuerdo, pagáis un euro más, ensuciamos menos, esta gente después el domingo por la mañana tarda menos en limpiar todo aquello, ¿vale? Y además, pues mira, con la tercera derivada ya que para encima ayudamos con esas perruques a sostener un poco a esta gente que está intentando hacer cosas y que tira para adelante y que tiene que enfrentarse día a día pues a leyes de este tipo, que por hacer cualquier cosa pues ya sabes que te atizan a donde duele, que ya al bolsillo, ¿no? Y bueno, y también a temas de privación de derechos y demás, ¿no? Siempre por el bien de la democracia, pero son privaciones de derechos y tocarte el bolsillo, y eso, claro, pues al que pelea y demás pues tiene que pagarlo, y tenemos que de alguna forma ayudarlos y hacer esa solidaridad, ¿no? Que interesante, y empieza por gente que se implica para hacer estas cosas. ¿Estabais ahí comentando? ¿Queréis comentar alguna cosina? Sí, una cosa importante también, como estábamos comentando que les entradas anticipadas son a 10 euros, es importante decir dónde claro, les podéis encontrar, verdad, claro, verdad. Porque si no va a estar complicado. Entonces, bueno, en Sixón tenemosles en el local de la CSI, en la sidrería Cantelli, en Llangreu, en Materia, La Semiente y Ochobre, bueno, en Llangreu, en el Nalón. Después en Avilés tenemosles en el Cafetón y la CSI, en Tineo en el Bar El Tiro, en Linfiesto en la Traviesa, después en Oviedo Tán, en el Yar La Yegra, en la Luna y en el Bar El Espertello, y en Mires tenemosles en el Avellugo y Dudis. Y yo también, pues para la gente que sea de fuera o que sea más perezosa, pues tienes en Ticketmaster por internet también. Ah, también por internet. Joder, no tenéis excusa. A ver, ya con este despliegue que tienen, no hay excusa para no coger la entrada y no ir a este concierto. Yo creo que para no... ya llevamos una orina y diez de programa, está bien, ya contamos un montón de cosas, que no parecía quedarme cuando empezaste, Pásame volando, pasa volando. Razón, esto engancha, Esto engancha. No me vais a sacar de aquí muchísimo. Esto ya pones aquí, y para encima, oye, cuando estás entre en un grupo entre amigos, que hay buen rollo y cachondeo y demás, pues más todavía, ¿no? Y pues esta gente de Mieres en Yucha, de Asturias en Pie y de Darreo, pues son colegas de esta radio, ¿cómo no? Y bueno, pues eso, estamos aquí pasándolo bien. Espero que vosotros también lo hayáis pasado bien, que os haya molado la iniciativa que plantean y que nos veamos todos el viernes ahí, pues echando unos bailes con toda esta gente que vamos a escuchar y que vamos a despedir con Banda Basotti. Vale, que también tiene la diferencia de hacer una, de grabar un saludo y una tal, y además se engancha con una canción que con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Yo nada más dejo vos ya el micro, pues si queréis decir unas últimas palabras a la gente para animaros a que vayan o lo que sea, lo que queráis comentar. Ya sabéis que en las radios libres, pues yo no veo lo que tienen, podéis decir lo que queráis en Sin Mordaces, aquí las mordazas quedan en la puerta y ya después lo que quiera decir cada uno. Venga. No, nada, y es importante destacar eso, ¿no? Que al final estoy en un concierto en el cual todos los beneficios van a ir destinados a esos distintos yuches y a seguir sofitando a toda esa gente, pues que por distintas reivindicaciones y demás, pues a toparse con la represión del Estado. Entonces eso, que la gente se anime, que va a estar muy prestoso todo y que además, pues eso, como decíamos en antes, no es solamente un concierto y la folicia, sino que lleve toda la reivindicación y todo lo que hay detrás de ello. Exactamente. ¿Qué más? Ya. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que sean muchas más las cosas que se van haciendo. Que ojalá sean ya, podamos con el tiempo empezar a hacer cosas estas solo para divertirnos. Que no tenga que ser, pues eso, ¿no? Que está bien, ¿no? Está ahí una cosa muy interesante, pero que para mí personalmente gustaría que desapareciera. Que no tuviéramos que hacer conciertos para ayudar a gente que, pues eso, que tiene multas encima del cuerpo, que tiene que entrar en la cárcel, pagar un abogado, etc., etc., por reivindicar lo que piensa honestamente y personalmente que es justo y demás. Y bueno, en una supuesta democracia o una democracia real, pues eso debería ser un derecho inalienable de cualquier individuo, ¿no? El poder expresarse y manifestar su... Que si no hay que hacerlo, ya que la cosa va bien. Exactamente. Pues eso, esperemos que la cosa vaya bien. Y mientras tanto, a seguir peleando. Y una forma y esa, diles algo que el viernes que viene. Nada, agradecer mucho a Radio Cucá, desde Asturias en Pie, desde Darreu, desde Mieres en Lucha, el contar con nosotros para estar aquí. Y volvemos otra vez, los más media van a estar como siempre, nunca nos van a dejar. Igual para la semana que viene nos saca la COPE o algo, pero bueno, o los sucesos al día así después. Pero bueno, de verdad, muchas gracias al Pistolero Zurdo, muchas gracias a Radio Cuca. Y sabemos que podemos contar con vosotros siempre, pero ya lo sabéis, aquí tenéis una puerta abierta siempre y un canal modesto. Modesto, salimos ahí en el 107.3, salimos por internet a veces casi el servidor y tal. Vamos a grabarlo, vamos a subirlo también a un repositorio de podcast para que podáis descargarlo y escucharlo y que lo disfrutéis. Y nada, que nos vemos ahí la semana que viene y quedáis con Banda Basotti. Somos la Banda Basotti. Hola compañeros. Nos vemos en Ciudad Mieres el 30 de octubre. Contra la ley mordaza del gobierno fascista de España. No pasarán. No pasarán. Nos vemos pronto. Se puede cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz del rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Si Dios en la lucha y el trabajo irá. La patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir. El pueblo va a triunfar.